aquel amor que te di no queda nada, nada de nada. Todo te di y te burlaste de mí sin pensar nada, mujer malvada. Mujer infiel, ¿por qué me hiciste sufrir tanto por nada si yo te amaba? No sé por qué nunca supiste entender lo que te daba, mujer malvada. Hiciste sufrir tanto por nada, si yo te amaba.